acomodara y encajara las estructuras para conseguir el proceso, desarrollo y recuperación de las energías. A través de la distorsión y recuperación, los mundos regulares descubrieron otras realidades, formas y signos que hasta hoy son dignos de estudio e investigación. Las nuevas expresiones crearon otras energías, pensamientos, las cuales deberán encajarse en las fórmulas universales. Los planetas distorsionados se convirtieron en importantes laboratorios para el universo y son considerados únicos como planetas y como especie hombre. La mente del hombre en el planeta Tierra es especial, porque la formación de sus pensamientos difiere a todo lo conocido, por eso ustedes son considerados ayaplianos humanos. Todos los seres pensantes del universo visitan constantemente el planeta, ustedes son como una flor rara que se encuentra en un planeta distante llamado Tierra. Todos quieren estudiarla, investigarla, palparla, verla y olerla. Por eso ustedes son cuidados, intocados y preservados por los mundos superiores. La miel de sus pensamientos es de una calidad extraordinaria, ella nutre a los mundos superiores y, cuando lo hace, esos mundos crean las más maravillosas ideas universales. Están llenas de un contenido llamado experiencias y vivencias, y que es tan profundo que otras realidades no logran alcanzarlo. Así como ustedes emanan los más extraordinarios pensamientos positivos, también pueden emanar los más degradados, bajos y enfermos pensamientos negativos. Este desequilibrio no nos ataca, porque nosotros no tenemos esa mezcla energética. Por eso los estudiamos, por la diversidad de frecuencia y vibración que sus pensamientos tienen y la rapidez con que ellos cambian. Por eso les decimos que ustedes son laboratorios, porque la energía se mezcla y se combina tantas veces que ni nosotros sabemos el resultado total de estos experimentos. Podemos percibirlo a través de la causa y el efecto o tener un resultado aproximado, mas nunca final. Siempre nos están sorprendiendo, cuando pensamos que todo está resuelto y entendido, nos encontramos con nuevas respuestas. Así, pues, continuamos estudiándolos, porque ustedes son impredecibles. La diferencia de ustedes con nosotros es la energía-pensamiento, no en la composición ni en los elementos que son iguales, es en el contenido. Cuando las energías se distorsionaron, la energía-pensamiento del planeta Tierra no se correlacionó ni siguió la continuidad del pensamiento universal, esta energía formó su propio esquema, adaptándose a su necesidad de vida y expresión. Podemos encontrar necesidades que para ustedes son importantes y para otros planetas son totalmente innecesarias. Ustedes son impulsados por necesidades de placer y posesión, cosas que en otras realidades ni saben que existen. Por eso ustedes son tan especiales, sus energías pensamientos son una maraña de energías cristales que necesitan ordenarse, clasificarse y determinarse para poder activar los circuitos y comenzar a trabajar normalmente. Este es nuestro trabajo, enseñarles el orden para que la energía fluya y se adapte a su naturaleza compleja e interesante. 101. ¿Qué sucede cuando nosotros trascendemos? Las otras realidades nos aceptan. Los aceptamos, sí, y con mucha alegría y amor. Cuando uno de ustedes trasciende, significa para el universo un alimento extraordinario de conocimiento y entendimiento. Ustedes llegan a nuestra realidad como grandes maestros, enseñándonos y transmitiéndonos todas sus experiencias y vivencias. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, porque no tenemos otra forma de asimilar lo que deriva de los mundos densos, solo a través de ustedes podemos lograrlo. Así sucederá cuando la dimensión de los petrificados despierte, ustedes aprenderán mucho de ellos, porque las experiencias y vivencias que ellos han pasado y vivido ustedes no las podrían